Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 2 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión hablaremos de los servidores NAS de entrada a QNAP, de los tipos de copias de seguridad que podemos hacer con ellos y de las conexiones externas más habituales que presentan estos dispositivos. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues, David, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, hoy comenzamos con este segundo programa a tope. ¿Más tranquilo? Mucho más tranquilo y además con ganas de, bueno, de lanzar ya este programa otra vez. Tenemos que dar muchísimas gracias a la acogida que hemos tenido y la verdad es que ha sido tremendo. Sí, yo estoy viendo las descargas y en 2 semanas, que creo que emitimos el anterior, pues está teniendo una acogida en iTunes, que estamos ahí en nuevo destacado de los primeros, con un montón de valoraciones. Y por supuesto también yo desde aquí, en lo que a mí me toca, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que hacen que esto no sean aquí dos locos de los servidores NAS hablando a horas intempestivas de la madrugada. Sí, la verdad es que siempre que cuando estás viendo las estadísticas y ves que están altas y sobre todo para un primer programa, pues la verdad es que esto anima muchísimo. Y bueno, las valoraciones en iTunes, que la verdad es que es una cosa a tener muy, muy, muy en cuenta. Es una de las cosas que más ilusión nos hace y que más ayuda a que se difunda el programa. Y no solo en iTunes, sino también la gran acogida por Twitter, la gran cantidad de comentarios, la gran cantidad de feedback por correo electrónico. En fin, que esto es un proyecto que nace ya con cierta chispa y vamos a intentar pues mantener así esa chispa, incluso pues programa a programa ir limando cosillas y ir mejorando, ¿no? Sí, por supuesto. Cada programa iremos mejorando un poquito y sobre todo nosotros. Tú ya tienes muchísima más experiencia en el tema del podcasting que yo, pero bueno, iremos avanzando y trayendo cosas nuevas y muchísimas sorpresas que tenemos preparadas. Bueno, yo a mí mismo me considero un poco novato todavía, es decir, porque yo también suelo escuchar a gente que todavía lleva más tiempo que yo y siempre hay alguien que lleva más tiempo. Entonces no hay que fijarse nunca en la gente, sino intentar hacerlo lo mejor que pueda o lo mejor que... En el fin y al cabo esto es un hobby y ya está. Si te parece, pues vamos a empezar como hicimos en el programa anterior, pues comentando un poquito noticias y un poquito de novedades y temas y hablar de esas charlas de formación que ambos hemos impartido en el área de virtualización con NAS de QNAP. Y por eso, si es lo que te comentaba, el título del programa de Copiándonos, aparte de hablar de copias de seguridad, que luego más tarde lo haremos, también un poco porque nos hemos copiado a la hora de impartir ambas charlas o cursos de formación, en tu caso, en el área de virtualización. Si te parece, pues comienza tú contándonos en qué han consistido tu curso. Pues nosotros hemos impartido en Cloudea. Bueno, todos sabéis que trabajo en cloudea.com y hemos impartido para nuestros clientes profesionales una clase o un curso que consta de 2 clases que, bueno, ha hecho una pequeña introducción de 45 minutos a la virtualización, a conocer un poquito lo que es la virtualización enfocada con QNAP. Y en la segunda clase, bueno, hicimos un a fondo total repasando todas las opciones de QNAP y en el tema de virtualización, de copias de seguridad de máquinas virtuales, cómo iniciarlas, dando trucos de cómo hacer que rinda mejor una máquina virtual. Porque, bueno, en nuestro caso, pues son profesionales, todos saben lo que es la virtualización, pero bueno, hay que ahondar un poquito más en lo que es el sistema de QNAP y en sus truquitos. Y la verdad es que muy contento porque hemos tenido muchísima audiencia y ha sido magnífico. Sí, ya me comentabas en tu caso que había sido brutal la gran acogida por parte de, en tu caso, el sector profesional a este, digamos, mecanismo o área de virtualización, como tú lo llamas, que cada día está más candente y que QNAP lo sabe y nos está ofreciendo mucho, mucho en su hardware y en su software, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tú bien sabes que la potencia de QNAP en el tema de la virtualización, sí que es cierto que hay, obviamente, soluciones mucho más empresariales, más altas, más para cientos de usuarios incluso, pero QNAP se ha centrado mucho en el sector de la mediana empresa, por decirlo de alguna forma, en el tema de la virtualización y están consiguiendo un nicho de mercado bastante, bastante bueno. Según me comentabas el otro día también, tú estuviste también impartiendo una clase a tus alumnos. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que estuvisteis viendo y cómo reaccionaron los alumnos al tema de la virtualización con QNAP? Pues mira, la charla fue estupenda. Fue dirigida a alumnos de ciclos formativos que están relacionados con hardware, tanto de grado medio como grado superior. Y fue una charla que la dividí en dos partes, digámoslo así, separada un poco por el recreo para que los chicos tomasen un refrigerio, porque 2 horas a piñón hablándoles, pues eso por experiencia les suele cansar. Y en la primera parte lo que vimos es el tema de la virtualización ligera. Bueno, también empezamos viendo un poquito conceptos de virtualización que ellos ya saben por los módulos, las asignaturas que ellos están cursando. Pero bien, es verdad que siempre es bueno afianzar un poquito conceptos. Y luego ya entramos con el tema de la virtualización ligera, en la cual estuvimos viendo el Container Station este que tiene, sí, que es pues para permitir crear contenedores de aplicaciones, incluso algún sistema operativo y tal, y que es posible ejecutar en la mayoría de los NAS, porque es un sistema que como ya mucha gente que nos escucha sabe, y si no sabe se lo contamos nosotros, pues en la virtualización ligera está orientada a procesadores de menor potencia. Y luego en una segunda parte pues estuvimos viendo pues el tema de la virtualización pesada. Ellos vieron cómo se creaban las máquinas virtuales, cómo se configuraban, cómo instalar un sistema operativo y poderlo, un sistema operativo Windows, y poderlo manejar a través de una web, cosa que les gusta mucho y les pareció muy interesante. Y luego, para poner la guinda, pues vimos el tema del sistema del QVPC este, la posibilidad que tienes de, conectando el NAS, un teclado y un ratón, que ya comentábamos en el programa anterior, pues poder usar el sistema operativo como si fuera un sistema operativo de sobremesa al uso. Y la verdad es que, bueno, luego hicimos un sorteo, repartimos un poquito de merchandising de QNAP, que desde aquí pues le agradezco que nos lo haya cedido. Y son charlas, bueno, hay un vídeo que dejaré en las notas del episodio de hoy, y tengo por ahí colgarla en la web y en YouTube. Y bueno, la verdad es que los chicos vean material, digamos, novedoso y lo vean funcionar en vivo, como yo digo, pues la verdad es que les pareció muy interesante, y sobre todo se denotó que luego hubo muchas preguntas al final. Los chicos se ponen, cuando los chicos se interesan por algo, te cosen a preguntas, y bueno, al final les quedó muy bien y fue una experiencia muy buena, muy buena. Sí, yo la verdad es que he estado viendo el vídeo, el contenido me gustó bastante, me lo vi entero, la verdad. Y la verdad es que está muy bien. También comentarte que nosotros también hemos subido el vídeo del webinar, porque nosotros lo hacemos en formato webinar, a la página web de Cloudea, al blog, en el apartado de formación. Y bueno, ahí es un recurso que a los que estéis interesados, pues siempre va a venir bien si queréis aprender un poquito del tema. Pues si te parece, también podemos dejarle el enlace en las notas del episodio. Correcto. Y ya está. Bueno, ¿y qué más novedades tenemos por ahí estas 2 semanas que han transcurrido? Pues nada, tenemos a los señores de Plex, que nos han sacado una nueva versión que, bueno, se está centrando un poquito dentro de los servidores NAS, por decirlo de alguna forma, en todo el tema pues de subtítulos. Han mejorado un poquito lo que es la actualización y todo esto. y bueno, vienen a solucionar pues algunos problemillas que tenían y tal. Nada excepcional, han mejorado un poquito también. Creo que me comentaste tú el tema de los reproductores de música en las aplicaciones móviles y tal. Pero lo que es en el apartado de servidor, bueno, pues han pulido un poquito temas de transcodificación y tal. Y bueno, pues una actualización menor que, bueno, yo creo que va mejorando muchísimo este sistema. Sí, yo lo tengo instalado aquí en el QNAP, que ahora mismo es mi servidor Plex principal. Y sí, aparentemente, versión tras versión en la parte de servidora de Plex, siempre incluyen mejoras de rendimiento y prácticamente los cambios que hay respecto a la interfaz gráfica de usuario y tal no son, digamos, visibles, más temas de rendimiento, que es de agradecer porque, bueno, sobre todo los NASes que no son PCs al uso y que les viene muy bien que les mejoren el rendimiento. Veo que han añadido también nuevos formatos de imagen y aumenta también un poco el rendimiento en el Chromecast. Mi padre tiene un Chromecast y el otro día me estuvo comentando que desde mi pueblo pues era el hombre capaz de reproducir sin ningún problema un vídeo desde aquí, desde mi casa, en su Chromecast y el hombre pues encantado de la vida. Sí, además, el Chromecast, yo soy un fiel defensor de él, o sea, a mí me encanta, tengo dos en casa y para las dos televisiones que tengo. Y la verdad es que es una maravilla porque además ahora, gracias a esta actualización de Plex, han mejorado lo que es el... han quitado un poquito en la aplicación este límite de lo que era la para bitrates altos y ahora no es necesaria tanta transcodificación. Digamos, se ocupa un poquito más el Chromecast y bueno, ha mejorado un poquito el rendimiento en ese sentido. Genial. Y también QNAP ha presentado por ahí temas de karaoke y tal, ¿no? Sí, QNAP ahora con la gama 453A, que incluye conexiones de micrófono y salida de audio, pues bueno, han metido esta aplicación que se llama Ocean KTV, que es un sistema pues de karaoke muy completo. He estado viendo vídeos de la aplicación en chino, bueno, en oriental, en chino, y la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo para el mercado asiático, es una maravilla. Muy bien, y luego también hay novedades respecto a, si seguimos hablando de QNAP, veo que han actualizado la versión de QTS para los servidores NAS, estos que han sacado híbridos, que tienen Android, que lo han denominado TAS, el 168 de una bahía y el 268 de dos bahías, y han metido una nueva actualización para alcanzar ya la versión 4.2 y ponerse a la altura de los NASes, digamos, estándar de QNAP, ¿no? Sí, además han mejorado algunas opciones que todavía no estaban disponibles y, bueno, han mirado un poquito lo que son las especificaciones de software y tal, algunos bugs o algunos errores que tenían en el Android lo han mejorado también. Y sobre todo, pues en el tema de reproducción, han mejorado un poquito pues compatibilidades con Amazon y cosas así que, bueno, al fin y al cabo hacen que mejore muchísimo más la experiencia de usuario utilizando un Android dentro de un servidor NAS. Perfecto. Y precisamente hoy he actualizado yo también el mío, el TVS que tengo ahora mismo aquí en casa. Y han actualizado a una build, la 2016-01-30. Y he estado viendo las notas de las actualizaciones y básicamente son fixes, son parches de Kodi, de Enhybrid Station, que también han metido para un problema que tenían con la resolución y el overscan de las pantallas externas. Y bueno, básicamente es una versión que la comentamos aquí, pero que bueno, aporta lo que es los típicos fallos y fixes de una actualización menor de cualquier sistema operativo. Y también han actualizado las aplicaciones, dos de las aplicaciones estrella de fotos y notas, ¿no? Sí, la verdad es que han sacado la nueva versión. Yo ya la estaba medio disfrutando, gracias a que tengo la 4.2.1 instalada, la beta. Y bueno, han hecho algunas mejoritas de diseño y sobre todo lo que tú comentabas un poco antes con el Plex, mejoras a nivel interno de rendimiento y de esos pequeños parches de cositas que no terminaban de ir del todo, o de usuarios que han tenido fallos. O sea, fallos no, que han tenido algunos bugs, uh-huh, y que los han resuelto. Uh-huh. Sí, a mí lo que me encanta de tanto de QNAP como Synology es que están publicando parches y están al loro con el tema de la seguridad, cosa que hoy en día es muy de agradecer, y más en dispositivos en los cuales depositamos mucha de la información que tenemos confidencial o privada. Y claro, si están conectadas las 24 horas y no miman la seguridad, pues tanto las aplicaciones, por supuesto, como el sistema operativo, pues esto puede ser un caos. Y luego Synology también ha publicado, ¿no?, alguna actualización por ahí, ¿no? Pues sí, han sacado la nueva 5.2, que es, digamos, el build 5644, el update 5, que bueno, viene a mejorar un poquito otra vez la seguridad, sobre todo con una nueva puerta trasera que han encontrado estos amantes de lo ajeno. Y bueno, uh-huh, han mejorado el firewall, han puesto ya un parche y han mejorado muchísimo lo que es la seguridad a través de este firewall. Yo comentarte que, bueno, eso no lo he puesto aquí en el guión, pero comentarte que en el mío he instalado la beta, la 6.0 beta 2, y la verdad es que va bastante bien. He estado haciendo alguna pruebecilla, no muy a fondo, pero digamos que ahora mismo el DS713 Plus lo voy a tener un poquito para probar aplicaciones beta y ver qué tal es el rendimiento, y no me ha parecido nada malo. La nueva beta, la verdad es que nosotros la hemos estado utilizando desde el principio porque estuvimos dando formación ya para que estén preparados los profesionales para la nueva versión y todas las novedades que vienen. Siempre también un poco con toda esta expectativa que generó el Synology Event 2016. Y la verdad es que la beta 6 trae cosas muy, muy jugosas en el mundo de esta virtualización ligera y de muchas cosas nuevas que van a traer, que para empresas e incluso para usuarios de hogar van a estar muy bien. Yo tengo ganas de probar el servidor de mail, que es una cosa que dejaron caer, en como comentábamos tú y yo, en el podcast aquel que grabamos del evento de Barcelona. Y tengo ganas, voy a ver si saco un ratito y a ver si me pongo con ello para intentar montar un servidor de mail en casa, cosa que es una de las tareas que tengo pendientes, porque bueno, me gustaría tener simplemente control también, igual que tengo control de mi documentación, pues tener control de los correos electrónicos depositándolo en mi casa, al igual que hago con mi web y con otros temas. Sí, sobre todo cuando hemos estado viendo en las demostraciones y en las pruebas que hemos estado haciendo, que parece ser relativamente sencillo. O sea, siempre vas a tener que tener unos conocimientos mínimos, pero van a acercar el tema de poder servirte a ti mismo tu propio email o tener tu propio servicio de email. Lo están acercando muchísimo al usuario general para que no sea demasiado difícil de hacer. Uh-huh. El otro día estuve además pensando estas divagaciones que uno suele tener algunas veces, y es que tanto la gente de QNAP como Synology o como Tecus o tal están convirtiendo a usuarios de a pie, a usuarios llanos, como yo digo, los están convirtiendo en microadministradores de sistemas. Es decir, tú tienes un NAS y ya te está encargando, digamos, en reducido, a escala, te está de tareas de mantenimiento de red, de mantenimiento de software, de servidores. O sea, está haciendo un poquito de administrador o microadministrador de sistemas, cosa que a lo mejor de aquí a unos años, cuando los chicos tengan un NAS en casa y lleguen a los ciclos formativos, pues llevan mucho ganado ya, ¿no?, en ese aspecto. Sí, yo creo que van a llevar mucho, mucho camino ya recorrido, porque sí que es cierto que todo el mundo, por ejemplo, sabemos hoy en día, incluso los niños pequeños, utilizar una televisión, utilizar un teléfono móvil, porque es algo cotidiano del día a día. Y si esto llega, que llegará, a estar presente en hogares y llega a ser incluso algo medio común tener tu propio servidor en casa, pues los chavales van a llegar a los ciclos formativos ya con unos conocimientos que les van a servir de mucho. De mucho, sí. Eso es lo que... Porque ya digo que muchos conceptos que incorporan los NASE son conceptos que luego se están impartiendo en asignaturas de ciclo. Así que esto es una reflexión y un alentador futuro en este caso. Y ya, David, si te parece, para acabar esta sección de noticias y no extenderos mucho más en ella, vamos a comentar al hilo del programa anterior que nos comentaba un oyente, creo que era Manuel Angulo, de una solución para poder potenciar ese software de descarga de torrent, que es el Download Station en los NAS en los servidores NAS de Synology. Pues otro oyente, que además creo que es paisano mío, vive aquí cerca, en un pueblo cercano, se llama Jesús Villalba, al que de aquí le mandamos un abrazo, pues nos envió un RAR con una serie de plugins, digámoslo así, para añadir a buscadores a Download Station. Lo vamos a colgar en las notas del programa. Creo que son 4 o 5 los que vienen en el fichero comprimido. Y luego son muy fáciles de instalar. Yo lo he probado y no van mal. Así que desde aquí vamos a animar a Manuel, que nos comentaba que el hombre se quedó un poco con sabor agridulce con la respuesta que le dimos. Y nada, como estamos creando comunidad, pues hay gente ya que se pone las pilas y nos echa un cable, y fijaos que ahí vais a tener la posibilidad, ya os digo, de vitaminar el Download Station. Pues perfecto, sobre todo agradecer la ayuda que nos han aportado. Esto de hacer comunidad es una cosa que a mí me encanta. Y bueno, como se puede demostrar y como se ve, nunca, nunca, nunca puedes saberlo todo. Nunca, qué va. Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito en lo que es el desarrollo del episodio de hoy, si te parece, ¿no? Sí, vamos a empezar. Y si quieres, pues te cedo amablemente la palabra para que nos cuentes el primero de los temas que tenemos. Pues aquí en el primero de los temas, ya estuvimos viendo en el episodio anterior todo el tema de los servidores NAS de entrada de Synology, estos servidores NAS de dos discos, pues de mayor o menor potencia y con diferentes pues capacidades de procesamiento. Pues ahora tenemos la oportunidad, o vamos a cederle la oportunidad a QNAP, y vamos a hablar de un poquito de lo mismo. QNAP también tiene una gama de entrada de servidores NAS de dos discos, y una de las cosas que me gusta a mí de QNAP es que dentro de los servidores NAS de dos discos, o de un disco incluso, pues tiene una gran, gran, gran variedad y bastante escalada para depender del usuario. Los modelos que sí, hemos hecho una selección aquí de productos, ¿no? Sí, los modelos que hemos seleccionado, los que tenemos aquí un poquito en una tabla. En una tabla, sí, pues serían, empezando un poquito desde abajo, el QNAP TS231, que es un servidor NAS, pues que ya lleva un procesador de doble núcleo a 1,2 GHz y con 512 MB de RAM, pues que es una gama de entrada un poquito, un escaloncito por arriba a lo que comentamos el otro día de Synology. Y lo bueno que tienen estos servidores NAS es que, bueno, ya vienen con bastante potencia, tiene 512 MB de memoria RAM y podremos pues hacer las tareas de copia de seguridad, transferencia de archivos, nuestra propia nube privada, incluso pues podríamos juguetear un poquito con el multimedia a nivel de DLNA. Sin pedirle mucho rendimiento, por supuesto, porque es un dispositivo, como tú comentas, de entrada. Y hemos optado de entrada a partir de dos bahías, porque ya como comentábamos en el programa anterior, aunque hay gente que opta por comprar un servidor NAS de una bahía, David y yo consideramos que los NAS, o los servidores NAS, su mínimo número de bahías de disco es de dos, ¿verdad? Porque ya con una bahía prácticamente, y más si estamos hablando de un TS de entrada a la gama QNAP, pues prácticamente es que no se puede hacer, bueno, la función de un disco duro externo, básicamente. Sí, vamos a lo mismo que con Synology. Un servidor NAS de un solo disco de gama de entrada con un procesador de 800 MHz y 256 MB de RAM, pues básicamente vas a tener un disco duro externo, pero conectado a la red. Sí, exacto. Y es una pena, ¿no? Porque luego es lo que te comentaba, que al final, pues vas a querer más y entonces ya te va a pasar, por ejemplo, a un TS-231, pero el modelo Plus, ¿verdad? Sí. Que ya este es, ya tiene 1 GB de RAM y ya es otro cantar. Este ya es otro cantar, lleva además el procesador ARM A15 de doble núcleo a 1,4 GHz y este servidor NAS pues ya tiene más conexiones, ya podemos disfrutar de un poquito más de potencia, podemos virtualizar con esta virtualización ligera algunas aplicaciones de Linux y luego a partir de aquí pues ya podríamos subir un escalón a la gama TS-251, que ya es un servidor, un señor servidor, ya que tiene, bueno, tiene, aparte de que tiene su conexión HDMI para todo el tema de multimedia y es capaz de transcodificar en tiempo real, pues ya tenemos un Intel Celeron de doble núcleo a 2,41 GHz. Porque los anteriores no tienen salida HDMI, ¿verdad? No, la gama 31 y 31 Plus, digamos que todavía no tienen la conexión HDMI. Sí, el TS-251 ya estoy viendo aquí que incluso se puede... Viene con 1 giga, ¿verdad? Sí. De RAM y es ampliable hasta 4 gigas. DDR3 a 1333, con lo cual es un dispositivo ya más o menos serio para tratar pues temas de multimedia, como tú comentabas, incluso ya en este imagino que el servidor Plex ya se comportará como un campeón. Sí. Y bueno, pues es un dispositivo pues, muy a tener en cuenta, ¿no? Si queremos ya tener un NAS, un servidor NAS más o menos decente, pero tenemos más alternativas, ¿verdad? En lo que es. Podemos subir un poquito más arriba, ¿no? Pues mira, podemos subir un poquito más arriba y bajar un cuarto de peldaño, además. No queremos liar mucho, ¿vale? Pero tenemos, o sea, QNAP tiene también el 251C, que sería pues como un iPhone... Como un iPhone de la gama esta C también. Sí, la gama C, sí. Sí, además es buena comparativa, sí. Que la gente se ubica. Exacto. Que es exactamente lo mismo que el 251 estándar, pero pues con un poquito menos de prestaciones. Lleva mismo hardware, pero no se puede ampliar de RAM. En el caso del 251 viene con 1 giga y lo podríamos ampliar hasta 4, digamos, de... comprándolo directamente con esa RAM y además como lleva 2 slots de memoria podríamos llegar de forma no oficial hasta 16 gigas de memoria RAM. Sí, además esto es un tema que hemos tenido en Twitter ahí por un fallo por nuestra parte, digámoslo así, bueno, no es un fallo, simplemente que nos preguntaban por un inciso antes de continuar con los dos modelos que nos quedan. Y es que Synology, por ejemplo, y QNAP, lo que te hacen es que oficialmente ellos te dicen tú puedes ampliar hasta 4 gigas o puedes ampliar o no puedes ampliar. Bien, es verdad que hay modelos que sí que se pueden ampliar, pero que quede claro que la garantía se pierde. Es decir, se puede manipular. Eso ya yo considero que, o ellos consideran, mejor dicho, que es una manipulación del dispositivo, no es una ampliación oficial. Y perderíamos la garantía, ¿verdad? Sí, eso en el caso de que lo haga el propio usuario y en el caso muy, muy, muy, muy explícito de esta gama y de QNAP, ¿no? No es que quiera hacer publicidad, pero, por ejemplo, en Cloudea estamos autorizados para la ampliación de la gama 51 hasta 16 gigas. Perfecto. Bueno, y podemos seguir, como comentábamos, un peldaño ahora sí más arriba del TS-251 con el 251 Plus, ¿no? Sí, este ya es un servidor NAS con un procesador de 4 núcleos, un Intel Celeron, que a priori pues vemos que en vez de 2,41 GHz lleva el procesador de 2 GHz, pero bueno, al tener estos 4 núcleos y poder subir hasta 2,42 GHz, pues tenemos un servidor NAS con muchísima más potencia y sobre todo que este servidor NAS es capaz de transcodificar en tiempo real hasta 4 hilos de películas o de series en Full 1080. Sí, este ya incluso el mero hecho de ver cómo viene presentado ya se nota un poquito más profesional, digámoslo así. Y aparte, como curiosidad también, que esto es una cosa que yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero no lo he visto en los NAS de Synology, bueno, también porque no tienen la salida de HDMI, pero es que incluyen un mando a distancia, ¿verdad? Incluyen un mando a distancia que además es muy, muy, muy parecido al del Apple TV. Y este mando a distancia viene muy bien porque a la hora de utilizar Kodi a través de la salida HDMI, pues es maravilloso. Es una maravilla poder utilizar un mando a distancia expreso para eso. Aunque QNAP incluye también en su paquete de software para teléfonos móviles una aplicación de mando a distancia que incluso puedes utilizar teclado, ratón y mando a distancia, un mando a distancia per se. Pero ahora aprovecho para preguntarte, ¿esta aplicación de mando a distancia de QNAP no es compatible con todos los NASes, verdad? Es compatible con todos los servidores NAS que lleven HDMI. Ah, con todos los que lleven HDMI es compatible. Correcto. Sí, no vaya a ser que alguien se diga, bueno, pues me compro un TS-231 y utilizo de mando a distancia, no, porque este servidor NAS, como hemos comentado, no lleva salida HDMI. Pues sí, incluso este oficialmente se puede ampliar a 8 GB, no sé si lo has comentado. No. Tiene 2 GB, ¿no?, de memoria, digamos, estándar, y luego pues ampliable hasta 8 GB. También de DDR3, con lo cual ya 8 GB en un servidor NAS ya son palabras mayores, ¿no? Sí, 8 GB en un servidor NAS ya son palabras mayores. Yo tengo un 251 estándar con 8 GB de RAM y para que os hagáis una idea, pues tengo dos servidores Linux virtualizados que se encargan de ciertos servicios de mi red y un servidor, bueno, y un Windows instalado, además, que lo utilizo pues para acceso externo a mi red local desde fuera. Estupendo. En el caso del 251 Plus, pues bueno, muchísima más potencia que el 251 estándar, una terminación un poquito más premium y algo que no sabe mucha gente, a no ser que lo hayas trasteado y lo hayas desmontado, como es mi caso, pues que lo que es la terminación de la placa base incluso es un poquito más premium, no sé si es la palabra correcta, pero un poquito más premium que la del 251. Siempre está mejor terminado el hardware por dentro. Sí, siempre obviamente sin desmerecer el 251 estándar, que la terminación es muy muy buena, pero ves como en el 251 Plus han dado un punto más. Estupendo. Y luego tenemos de entrada el último modelo, ¿verdad? El TS-253A, que digamos que de los 5 o 6 modelos, si contamos el TS-251C, de los 6 modelos que hemos estado hablando, digamos que es el tope de la gama, ¿no? Porque este ya estamos hablando de un procesador pues más potente y un mejor dispositivo, ¿no? El 253A cuenta con un procesador Intel Celeron de una gama un poquito superior, un N3150, y aunque viene a 1,6 GHz, que de nuevo a priori podría parecer menos potente que el anterior, pues bueno, puede alcanzar los 2,08 GHz y gracias a su núcleo, por decirlo de alguna forma, gracias a su procesador que tiene instrucciones más modernas y un hardware más específico, pues puede transcodificar incluso 4K. Ah, genial. Esto además es una cosa que la palabra 4K, las siglas 4K, se vienen oyendo mucho estos últimos días en temas multimedia. También un dispositivo, en este caso, sube un poco la RAM original, o sea, la RAM con la que viene, y tiene 4 GB, ¿no?, de RAM de serie. Este viene con 4 GB de serie, se puede ampliar hasta 16 GB de forma, bueno, No oficial, ¿no? No oficial, aunque, bueno, no lo quiero repetir mucho, pero se puede. Hay ciertas tiendas autorizadas a hacerlo hasta 16. Y la principal novedad que lleva este TS-253A, incluso toda la gama 253A, es que puedes instalar una aplicación que es Linux Station, que lleva ya un Ubuntu instalado dentro del servidor NAS. Y puedes utilizar el QTS, lo que es el sistema operativo de QNAP, de forma normal, y como extra, un Linux Ubuntu totalmente completo en el servidor NAS e instalable con un solo clic. Wow. Sí, la verdad es que, bueno, conforme, es lo que estábamos hablando, ¿no? Conforme vamos subiendo peldaño a peldaño, pues vamos disfrutando o teniendo la posibilidad de disfrutar de características más premium, como tú sueles decir. Hay una cosita hablando ya, y yo creo que para, por mi parte, no sé si luego quieres añadir tú algo más, pero para acabar, la gente, y no sé si a ti te pasa, cuando hablamos de los procesadores Intel Celeron, estamos haciendo referencia por el nombre a procesadores Intel Celeron del pasado, que eran muy malos, entre comillas, ¿no? Y resulta que los Intel Celeron a día de hoy, aunque se sigan llamando Intel Celeron, son procesadores que no tienen nada que ver con aquellos procesadores que solían venir en los portátiles. Y son procesadores que, bueno, por mi experiencia, tanto en servidores NAS como en ordenadores portátiles, son procesadores que, bueno, no son de gama alta, pero son procesadores que tienen bastante rendimiento a la hora, pues incluso en este caso del TS-253A, pues de transcodificar vídeo en 4K, con lo cual son procesadores a tener muy en cuenta y para mi punto de vista, pues estos dispositivos con lo que nos están aportando, caros no son. Es decir, no estamos hablando de precio, en la comparativa nosotros no vamos a poner precio, pero bueno, si alguno de los oyentes está interesado en esto, pues lo podemos comentar si quiere. Mira, una de las cosas que más me gusta a mí de la tecnología es que todo evoluciona. Estos Intel Celeron, como bien dices, no son los Intel Celeron de primera generación, son una nueva generación con instrucciones nuevas, con nuevas mejoras y que podrían estar, bueno, pues simplemente un paso por detrás de un i3. Lo bueno que tenemos es que tenemos un sistema operativo de nuevo muy optimizado, creado para este hardware expresamente, y bueno, pues el rendimiento que se le saca a estos procesadores en un servidor NAS de la gama esta de QNAP, de cualquiera de los que hemos hablado, es bastante, bastante amplia. Me gustaría especificar dos cosas. La gama 53A lleva dos puertos de red y hasta 4 USBs 3.0. Tenemos una barbaridad de conexiones USB. Y decir que de la gama 51, del 51 estándar, el 51 Plus y la gama 53A, todos se pueden ampliar hasta 10 discos duros con unidades de expansión. Eso es muy interesante. Luego, incluso es una pregunta de un oyente, que otro temita es el tema de la unidad de expansión que nos permiten añadir más bahías sin necesidad de adquirir otro servidor NAS, ¿no? Sí. Otra de las cosas que tienen, podríamos tirarnos horas hablando sobre esto, otra de las cosas que tienen los servidores NAS de esta gama de entrada es que los consumos son ínfimos. O sea, tenemos un consumo en el más bajo de la gama, en el 231, de, si no recuerdo mal, simplemente 9 vatios en stand-by, o bueno, en cuando está un poquito en reposo, y un máximo de 20 vatios en plena operación. Sí, esto es genial que lo comente, y ya lo adelantábamos en el programa anterior, y es que la gente no se asuste de comprarse un NAS y encenderlo y apagarlo. O sea, te compras un servidor NAS y lo puedes tener encendido conectado a la corriente eléctrica y activo las 24 horas del día sin que sea la ruina en tu factura. Exacto. Y sobre todo, una cosa que a mí, por lo menos, que puede ser que tenga un humor un poco extraño, me parece muy, muy divertida, es que el más alto de gama, el TS253A, es el que menos consume de los tres, o sea, de los seis. Sí, pero en realidad eso tiene su lógica, y es que posiblemente sea el que mejor hardware tiene o hardware más optimizado. O sea, que tener más hardware o más potencia no quiere decir que el consumo se dispare, sino que a lo mejor ya han pensado en hacer una optimización a ese hardware, ¿no? Correcto. Yo quería apelar un poquito a ese tema porque me parece muy curioso. Entiendo por qué es, obviamente, por el motivo sobre todo es el que tú has dicho, pero me parece muy curioso que el más potente sea el que menos consume. El que menos consume. Muy bien. Pues bueno, por mi parte, este repaso a los servidores NAS de entrada QNAP lo damos por finalizado. Sí. Y no tienen nada que añadir, ¿no? Sí, yo creo que le hemos dado un repaso bastante, bastante bueno. Genial. Bueno, pues lo siguiente que tenemos para comentar y bueno, para no extendernos mucho ya, son el tema de los tipos de copias de seguridad que podemos hacer con un NAS. Porque una de las tareas, muchas veces se habla de multimedia, pero una de las tareas originales por las que compramos un servidor NAS es las copias de seguridad. Y bien sea Synology, bien sea QNAP o Tecus o lo que sea, tenemos varios tipos de copias de seguridad que, si te parece, David, vamos a comentar un poquito por encima, ¿no? Porque luego me comentaba de hacer un especial sobre esto, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer, bueno, como ya estuvimos comentando, un especial de copias de seguridad, un poquito aparte de los programas habituales. Porque este tema da muchísimo de sí, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, y dar un especial sería bastante, bastante bueno, sobre todo para la gente que quiera tener sus datos a salvo, que es un poco la función principal. Perfecto, pues si te parece vamos a empezar a ver lo diferente o a comentar los diferentes tipos de copias de seguridad que podemos hacer en nuestro ecosistema. Que no es que sean ni mejor ni peor unos que otros, sino que son pues filosofías diferentes, y que ya cada uno nosotros lo vamos a explicar. Y si los oyentes quieren saber con más detalle, si te parece, cómo se hace en el Synology el tipo de copia de seguridad tal, pues nosotros incluso se lo podemos explicar, o incluso yo en mi caso pues podría escribir algún artículo en Más que Teclas o lo que sea y lo contamos. Así que nada, si te parece, cuéntame cuál es el primer tipo de copia de seguridad que podemos hacer en un servidor NAS. Pues la primera que tenemos aquí es la copia de seguridad local dentro del propio servidor NAS. Esto pues es una copia de seguridad que puedes realizar de, por ejemplo, el escenario ideal sería tener dos volúmenes diferentes dentro del servidor NAS, y podríamos hacer copias de seguridad, al igual que en un ordenador, de un disco duro del NAS o de un volumen del NAS a otro volumen. Incluso también podríamos hacerlo dentro de un mismo volumen, que no habría ningún problema. Uh-huh. Sí, además pues digamos que este tipo de copias de seguridad es lo básico, ¿no? Es tener mis datos en un sitio y en el otro disco, pues, tener una copia de esos datos, ¿no? Sí, esto es, digamos, un tipo de copia de seguridad muy básico, ¿vale? Que podríamos llegar a decir que no es muy, muy, muy copia de seguridad, pero nos puede ayudar. No es un RAID, ¿no? No es un RAID. Es lo que iba a decir yo. El primer nivel de copia de seguridad siempre va a ser, por ejemplo, si tenemos un servidor NAS de dos discos duros, pues el RAID 1, que hace un espejo de los dos discos duros que tiene el servidor NAS, pues ahí tendríamos una primera copia local en el servidor NAS. Pero yo no entiendo que, o sea, está bien que eso, pero en realidad no es una copia de seguridad. Es decir, correcto. Para mí el RAID 1 tendríamos seguridad ante la rotura de uno de los dos discos, pero la ventaja que tiene si lo hacemos por volúmenes separados, como comentabas al principio, es que, por ejemplo, si en uno de esos volúmenes un fichero se corrompe, el fichero en el otro volumen no está corrompido. Cuando en un RAID, si se corrompe en un volumen, en un disco, sí que se corrompe también en el otro, porque es un espejo. Exacto. Entonces, esto que le quede claro a la gente, la diferencia que hay entre dos bahías, hacer volúmenes independientes o hacer un RAID, que en realidad es un único volumen, digámoslo así. Sí. Aquí hablamos un poquito de que el RAID 1 no es una copia de seguridad realmente, podría ser el primer escalón, pero si tú lo que quieres realmente es tener una copia de seguridad para que, por ejemplo, es tan sencillo como hacemos una copia de seguridad local dentro de la misma máquina en diferentes discos duros. Pero si nosotros ahora tenemos esta copia de seguridad programada, por ejemplo, una vez al día o cada dos días, pues en caso de que, por ejemplo, borremos un archivo de forma accidental, tengamos un margen para recuperarlo. Claro, eso es fundamental. Eso es porque es que es lo que te digo. O sea, la información, yo tengo además por ahí un artículo que lo dejaremos en las notas del programa, que la copia de seguridad ideal es la que tiene que estar al menos en tres sitios, la misma información y sincronizada y bueno, perfectamente disponible. Incluso en uno de los sitios, hacerlo fuera de lo que es el tu casa, fuera de lo que es el dispositivo NAS este. Pero es muy importante recalcar que la copia de seguridad, en este caso, es tener la información por duplicado y accesible mínimamente desde cualquier sitio, ¿no? Correcto. Vale. Otro tipo de copia de seguridad que tenemos, comentas, es la externa, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntale a los oyentes. Pues la copia de seguridad externa viene a ser un poquito lo mismo. Uh-huh. Estamos hablando de que dentro del mismo servidor NAS hacemos una copia de un disco duro a otro. Pues aquí utilizamos las conexiones externas, por ejemplo, una conexión USB 3.0, para sacar la información fuera del servidor NAS. Uh-huh. Esto tiene... Sí, además... Dime. Esto tiene muchísimas ventajas, ya que, por ejemplo, si tenemos una información concreta que queremos sacar del servidor NAS o tener una copia externa, este disco duro pues lo vamos a poder guardar, incluso lo vamos a poder llevar a otra ubicación. Uh-huh. Y además que esto es una cosa que es típica, es decir, que es una forma de hacer las cosas que se suele hacer a menudo. Incluso podemos combinar las dos, es decir, podemos tener un RAID 1 dentro de... Se me está ocurriendo a mí ahora mismo, ¿no? Sí. Tener un RAID 1 en las dos bahías del NAS y luego pinchado un disco externo, USB 3.0, en el cual pues ahí tengamos sincronizado la información del RAID 1 con ese disco. Con lo cual, que se rompe uno de los dos discos del NAS, estamos cubiertos por el RAID 1. Sería sustituirlo y se regenera. Que se pierde un fichero porque en un momento dado me he equivocado y he borrado el NAS un documento que no tenía que haber borrado, pues lo puedo recuperar del disco duro externo, ¿no es así? Sí, sobre todo si vamos un paso más allá. Y en esta copia de seguridad, si tenemos el suficiente almacenamiento en el disco duro externo, podemos incluso crear un sistema de versionado de archivos. Muy interesante, por cierto. Eso incluso podríamos hablarlo después, porque eso es una cosa que ya no solo estamos contemplando la pérdida, sino también estamos dentro del mismo fichero, si es un fichero de texto, poder ir añadiendo o quitando información y pudiendo recuperar información que quitamos o añadimos en el pasado, ¿no? Claro. Estupendo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues tenemos la copia de seguridad del ordenador al servidor NAS. Esto es una cosa que se lleva haciendo muchísimo tiempo dentro de los ordenadores. Sacar una copia de seguridad del ordenador afuera siempre se ha hecho con un disco duro externo, como viene a ser el ejemplo de la copia de seguridad externa del servidor NAS. Y aquí pues ya podemos trabajar en red, ya podemos hacerlo desde diferentes ordenadores a la vez a un mismo servidor, y vamos a poder sacar una copia, pues por ejemplo en el caso de Mac, de nuestro Time Machine directamente a nuestro almacenamiento de red del servidor NAS. Uh-huh. Muy, muy interesante esta también. Esta digamos que es la típica, ¿no? Lo único que la diferencia es que antiguamente la hacíamos pinchando un disco duro al PC y ahora pues como está todo conectado a nuestra red, pues más cómodo, digámoslo así. Sí, además está disponible incluso si tú tienes una copia de seguridad en un ordenador Windows, una copia de seguridad estándar, simplemente pues un programa que se dedica a copiar esta carpeta a una carpeta del NAS. Algo súper sencillo, sin versiones y sin nada, Sí, pues sí. sabes que vas a poder acceder a esa información desde cualquier punto. Y el cuarto tipo que tenemos aquí para comentarle a los oyentes es la nube pública, ¿no? La nube pública, pues sistemas de almacenamiento, pues como Google Drive o Amazon o Dropbox, pues vamos a poder aprovechar estos sistemas de almacenamiento en la nube para poder subir nuestros archivos más críticos o más necesarios a esta nube pública. Además, los servidores NAS ofrecen las herramientas necesarias para poder hacerlo de una forma sencilla y simplemente pues haciendo una pequeña configuración sencilla puedes tener una copia de tus datos en la nube. Ya estamos hablando de copias de seguridad fuera de nuestro domicilio, de nuestra empresa. Claro, además esta es la, digamos, podría ser la tercera en discordia de esas premisas, que es tener la misma información entre sitios. Y lo bueno que tienen encima las nubes públicas es que, como tú comentabas, las aplicaciones estas se sincronizan solitas, con lo cual simplemente nosotros, información que dejemos en la carpeta que tengamos sincronizada, por ejemplo, con Dropbox, pues el NAS ya se encarga de esa información, sincronizarla con la nube. Y aparte, si mezclamos justo también con la anterior, es decir, del PC al servidor NAS y del servidor NAS a la nube pública, pues entonces sería para mí, que es como yo lo suelo hacer, el ecosistema perfecto. Cambio un fichero en el PC automáticamente se sincroniza con el NAS y el servidor NAS automáticamente se sincroniza con la nube pública, con lo cual, sin tú hacer nada de forma automática, lo único que de vez en cuando yo sí que tengo una máxima de dar una vuelta por las copias de seguridad para ver que están correctas, ¿no? Porque muchas veces uno se confía en que he hecho la copia de seguridad, pero no la comprueba periódicamente. Y si se hace mal, se hace mal, y luego, pues en caso de desastre, no tienes nada. Sí, comprobar. Además, cuando tú haces una copia de seguridad, una de las cosas primeras que tienes que comprobar es que la puedas recuperar. Claro, totalmente. Así de claro. Y porque es que si no, es verdad, mucha gente hace la copia de seguridad y tiene cientos de copias de seguridad, pero nunca se ha molestado en ir a comprobar si efectivamente esa copia de seguridad, que puede ser incluso un fichero comprimido o en algún disco o lo que sea, se puede descomprimir y no hay un error de redundancia cíclica ni. Y claro, si tú te confías de que tienes copia de seguridad y cuando echas mano están corruptas, pues tienes un serio problema, ¿no? Sí, además, obviamente esto es un podcast, no me podéis ver, pero tengo una sonrisa dibujada en la cara ahora mismo, porque recientemente yo hice aquí en casa un cambio de ordenador y de muchas historias, cambié discos duros, cambié muchas cosas, y bueno, dije, bueno, voy a hacer una copia de seguridad de mi Windows, la voy a pasar al NAS con el propio sistema de copia de seguridad de Windows. Y en ningún momento comprobé que pudiera recuperar la copia de seguridad a través de red, porque había leído que sí que se podía, pero no lo había probado. Y bueno, pues cuando formateé discos, cuando todo, realmente no había información, simplemente era la instalación de Windows, lo que quería era ahorrarme este tiempo. Y bueno, al final terminé instalando el Windows porque no fui capaz de restaurar la copia de seguridad. Claro, es que es lo que te digo, si no lo comprobamos, pues. Bueno, y el último tipo de copia de seguridad que podemos hacer es el NAS to NAS, ¿no? Es decir, entre servidores NAS. Esta copia es un tipo de copia de seguridad que además se utiliza muchísimo tanto en oficinas como en pequeñas empresas y medianas y grandes, en todas las empresas. Se está instalando este modelo de copia de seguridad que es, tengo un servidor NAS en una ubicación, luego tengo otro servidor NAS, un segundo servidor NAS, en una ubicación diferente. Y lo que hago es hacer copias del servidor NAS principal a el servidor NAS, digamos, secundario, el servidor NAS de backup. ¿Qué pasa? Que con esto nos ahorramos la nube pública, ¿vale? Esta inversión en tema empresarial que es mensual o anual, y simplemente pues con este único pago de comprar nuestro propio hardware, pues tendremos nuestra propia nuestro propio backup externo en otra ubicación diferente y fuera de nuestra empresa. Claro, esto es además es una forma de construirte tu nube pública. Sí, al final hemos hablado antes de un ecosistema de copias de seguridad. Cuando tú tienes un sistema que al final todo depende de ti, en mi opinión es el sistema ideal. Sí, claro, está. Hombre, aquí en este caso a cada maestrillo tiene su librillo, es decir, sí. Cada persona hace las cosas de forma diferente, pero bien es verdad que cuando estamos a lo mejor en un capítulo como el de hoy, a lo mejor el comentar esto a la gente hace que se le ilumine la bombilla y le diga, pues mira, ¿y por qué no hago yo esto, no? ¿O por qué este NAS, este servidor NAS que ya tengo un poco viejo, que tengo descatalogado, por qué en lugar de venderlo no me lo llevo a casa de mi suegro, a casa de mi padre, y lo tengo únicamente para poder hacer una copia de seguridad deslocalizada de mi NAS principal? Es decir, de hacer esto que estamos hablando del NAS to NAS. Entonces, hay veces que no se te ocurre algo hasta que alguien pues te lo cuenta, o hasta que no escuchas, por ejemplo, el podcast de Cultura NAS, por ejemplo, ¿no? Claro, es que estamos claro, aquí está, para darte es que ideas estamos... y que se te encienda la bombilla. Exacto. Bueno, y el último tema antes de pasar a contestar a las preguntas de oyentes, que tenemos un montón, sí. Y ya vamos de tiempo, como aquel que dice, regular. Sí, justillos. Es, pero bueno, es el tema de las conexiones más habituales de los NAS, porque siempre estamos hablando de discos, de RAID, de bahías, de mil historias de multimedia y tal, pero una de las cosas que son muy habituales a la hora de hacernos con un servidor NAS es ver qué conexiones nos ofrece. Entonces aquí tenemos, digamos, anotadas las más habituales. Falta por ahí alguna, de hecho, falta alguna que ahora comentaré. Pero empieza a contarnos tú las más habituales que nos podemos encontrar en cualquier servidor NAS, sea de QNAP, sea de Synology, porque es una cosa que es común a las marcas, ¿no? Sí, tenemos sobre todo, pues todos, el 90% de los servidores NAS tienen USB. Nos los encontramos con versiones 2.0 y 3.0 y en posiciones, pues, tan cómodas como la posición frontal, ¿no? Que por el frontal tendremos normalmente una conexión USB, en los que la llevan, obviamente, y tenemos las conexiones USB traseras. Hay gente que nos pregunta, ¿para qué sirve un servidor NAS que tenga una conexión USB? Pues servicios tan cómodos como esta copia de seguridad externa. Claro. Algo tan sencillo como conectar un disco duro porque te quieres llevar algo fuera de tu casa. Imagínate que te tienes algo muy habitual, coger unos archivos para ir a casa de alguien a dárselos. No digamos que sean películas, precisamente, pero bueno, es muy habitual. Sí, lo que sea, sí, por supuesto, no vamos a entrar cada uno. Cada uno lo que quiera. Lo que quiera, pues, sí. Esta conexión, conectas un disco duro y bueno, pasas los archivos, intercambias cosas y es muy, muy cómodo. O, por ejemplo, en el caso del USB 2.0, yo lo utilizo para tener un servidor de impresión en mi casa. Eso es una de las cosas que tengo yo pendiente y efectivamente es poder conectar una impresora, que además lo tengo muy fácil porque es que la tengo aquí al lado. Al ladito del servidor NAS tengo la impresora y es conectarla por USB. Y tienes una impresora disponible las 24 horas del día, ¿no? Sí, además, si no recuerdo mal, en Synology incluso la puedes hacer compatible con la impresión con el sistema de impresión en la nube de Google. Ajá. Por lo tanto, o sea tú mandas a imprimir desde el teléfono móvil a tu impresora de Google Drive de que tienes en tu Synology y se imprime. Sí, pues estás fuera de tu casa, estás en el trabajo y tengo que imprimir esto, tal. Y lo tengo que hacer cuando llegue a casa. Y a lo mejor ese cuando llegue a casa se te olvida, no lo haces, es un documento que tienes que entregar, pues por ejemplo en ese momento lo podría hacer en ese mismo instante, con lo cual pues pasa a ser un poco más productivo, ¿no? Sí, en mi caso me ha pasado de, cariño, necesito imprimir esto, en estar yo fuera de casa, sí, y en ese momento pues no saber dónde está el archivo mi mujer, y decir, no te preocupes, espérate un momento, me cojo y te lo imprimo allí. Genial. También suelen tener un botón denominado One Touch, ¿verdad? Sí, el normalmente One, ubicado en el frontal, ¿no? Cuando tienen un USB 3 o USB 2 frontal, suelen llevar un botón que se llama One Touch Copy o copia de seguridad con un solo toque o algo así, que es configurable y tú puedes, por ejemplo, decirle, bueno, si conecto aquí una tarjeta de memoria, un lector de tarjetas de memoria, un disco duro externo y le doy a este botón, todo lo que esté dentro del disco pasa a tal carpeta del servidor NAS. O por... Sí, además eso es configurable por el propio sistema operativo, ¿no? Sí, eso lo puedes configurar. La función de ese toque. Exacto. La configuras normalmente en el panel de control de SQNAP o de Synology. Yo, por ejemplo, lo he utilizado mucho. Yo tengo una carpeta que utilizo de intercambio. Yo le llamo intercambio. No sé el motivo realmente. Y tengo el OneTouch Backup del 251, del 451 que yo tengo aquí. Paso los archivos ahí, conecto el disco duro, le doy al botón y me olvido. Y cuando pita, sé que lo puedo quitar. Y copia del NAS al disco duro. ¿Lo hace en una única dirección o lo hace en las dos direcciones? En el caso de QNAP lo puedes configurar en dos direcciones. O sea, en una o en otra. Sí, no en las dos a la vez, claro está. Que no bidireccional, que sería también muy chulo. Sí, porque además sería una especie de sincronización entre las dos carpetas, por ejemplo, del PEN y del NAS. Correcto. Y en Synology simplemente puedes pasar del NAS, o sea, del disco duro al NAS. Bueno, pues le hemos dado un repaso a los USB y también lo habitual es encontrarnos más de un puerto Ethernet RJ45, ¿no? Sí. De nuevo, mucha gente nos pregunta, pues, ¿para qué quiero? Claro, más de uno. ¿Para qué quiero más de dos conexiones RJ45? Pues aquí podríamos de nuevo tirarnos muchísimo tiempo hablando, pero las funciones principales es o duplicas la velocidad. Si tienes un switch que lo permita, puedes añadir seguridad en caso de que se estropee un cable de red que utilice el otro, o incluso puedes diversificar servicios a través de un cable o de otro. Eso sería, bajo mi punto de vista, una de las cosas más interesantes, ¿no? Es decir, corrígeme, por ejemplo, que a lo mejor el streaming de vídeo vaya por uno de los cables, ¿no? O algo así. O... En el caso de, por ejemplo, el que tiene esa configuración expresa, que es QNAP, lo hace para los servicios, digamos, básicos de cualquier servidor NAS. Por ejemplo, el FTP por el cable 2. El servidor web por el cable 1. ¿Vale? Entonces, sí, sí. El Samba por el cable 3. Entonces, puedes diversificar este... No ganas en ancho de banda, ¿vale? Porque no es una agregación de puertos, pero ganas en la libertad de los puertos, ¿no? Que ese ancho de banda esté más asegurado. Sí, si quieres lo podemos incluso comentar, como digo, para no extendernos mucho más hoy, en un próximo episodio. Y por último, bueno, no está aquí anotado el SATA, que es el que me he echado en falta, que es para añadir una... El SATA es un puerto, digamos, de alta velocidad y nos permitiría añadir un módulo de expansión. Por ejemplo, en Synology un DX213 o 513 o cualquiera de estos, ¿no? Sí, en caso de el SATA, pues se utiliza mucho para las unidades de expansión o incluso también en algunas marcas se utiliza directamente para... suplir esta conexión USB si tenemos una caja externa que vaya por SATA. Y es una caja buena, que su controladora sea rápida y todo eso, pues vamos a tener realmente una conexión SATA de 3 o de 6 gigabits, que es más rápida en el caso de que un USB 3.0. ¿QNAP tiene esta conexión? Es que no me suena. Sí, hay varios modelos que la tienen, pero curiosamente es una conexión que han ido dejando con el tiempo de lado y muy pocos servidores NAS la incluyen ya. Y entonces, para añadir una expansión, por ejemplo, a un TVS este que tengo yo aquí, ¿se podría hacer? O sí, puedes utilizar la UX500 o UX800, que van por USB 3.0. Ajá. Y, pero sí, dime. Y en los servidores rack grandes, en los de gama de empresa, antes sí que tenían conexión SATA. Pero en estas gamas, QNAP hizo aquí un movimiento y pasó del SATA a la conexión SAS. Que bueno, que eso es SAS de 12 gigabits, ya una barbaridad de transferencia para servidores NAS de 24 o 48 discos. Bueno, ya eso, claro, eso ya son palabras mayores, ¿no? Sí, uh-huh. Una maravilla. Y por último ya, antes de pasar a las preguntas de los oyentes, pues el HDMI, ¿no? Que el HDMI no es tan habitual. Yo en QNAP sí que está extendido, en los NAS de QNAP, y en Synology hubo un prototipo del DS714 que lo presentaron en el CES del año 2014, creo que fue, que creo que no... Yo lo vi, además lo vi en fotografía. Fue un prototipo, no llegaron a sacarlo. Y luego lo que sí, lo he visto después en un NVR, creo que se llama, ¿no? El NVR216 o algo así. Sí, el NVR216 lleva una conexión HDMI, pero es para la monitorización de las cámaras. O sea, realmente no es el HDMI al que estamos acostumbrados, sino es un HDMI de servicio. Muy específico. Que te saca, pues, eso, la imagen de las cámaras de videovigilancia. Uh-huh. Pues al hilo de esto, si quieres, ya para no alargar mucho, pues podemos pasar a responder a las preguntas de los oyentes, si te parece. Pues sí, vamos a pasar a responder las preguntas porque además tenemos bastantes. La primera, claro, y la primera es que viene al pelo con esto que estamos hablando del sistema de videovigilancia, porque es. Va sobre este tema. Correcto. ¿No? Bueno, pues esta pregunta nos la hace Jesús Martí Ferré, que he de decir que es un alumno mío. me la manda el hombre por... Bueno, no es alumno mío, es alumno de mi centro. Y sí que es verdad que estuvo en la charla de virtualización. Así que bueno, pues el hombre nos comenta. Dice, verás, necesito con premura instalar un sistema de vigilancia en mi casa, en el campo... cámara, volumétrico, sirenas de alarma, etcétera. Me resultaría interesantísimo poderlo hacer con un NAS. Hasta ahora tenía visto sistemas de alarma convencionales con una central grabadora con discos duros de los azules, cámara HD con coaxial y sensores tanto volumétricos como de ventana y de cortina, con llaves de activación en vez de teclados para código. Esto es lo recomendado por profesionales instaladores del ramo. Cuando he sugerido hacerlo con un NAS, la respuesta ha sido la misma en la mayoría de los casos. Eso no va bien cuando lo que querían haber dicho es: yo de eso no tengo ni pajolera idea. Y como ante la posibilidad de hacerlo yo con un NAS tengo miedo, más miedo que vergüenza, la cuestión es que por un ojo o por otro la casa sin barrer, y como me forzaron las puertas y entraron a robar este verano, recientemente lo han vuelto a intentar, aunque esta vez no lo han conseguido por fortuna. Evidentemente esta es una cuestión que influye negativamente tanto en mi calidad de vida como en mi rendimiento académico y empieza a agobiarme. Bueno, vamos a intentar darle una solución. Es por esto que quisiera hacerte una serie de preguntas. ¿Qué servidor NAS necesito? Esa sería la primera. ¿La integración de dispositivos de vigilancia es completa y funcional? ¿Seré capaz de configurar yo solo el sistema? ¿Es cierto que las cámaras IP tienen cierto retardo? ¿Y no se me irá el presupuesto por las nubes? Bueno, también esto es un tema que suele interesar, obviamente. Muy agradecido de antemano y un saludo. Bueno, pues ¿qué le comentamos a este hombre? Porque tiene un montón de preguntas. Pues, bueno, aquí tenemos un cruce de conceptos, ¿vale? En el primer caso, la pregunta de qué servidor NAS va a necesitar, pues bueno, va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de la cantidad de cámaras, de cuánto quiera grabar y de la capacidad de almacenamiento que va a necesitar. Pero bueno, como mínimo partiríamos de un 253A, por ejemplo, ya que tiene pues sus varias conexiones de red y todas estas cámaras atacando al servidor NAS va a necesitar un buen ancho de banda. O en caso de elegir el sistema de Synology, pues por lo menos un 716 Plus, que va a ser capaz también de absorber, digamos, toda esta información y de gestionarla, claro. Sí, bueno, comentarle que el sistema de videovigilancia funciona con el servidor NAS, pero que le quede claro a este hombre que no se va a integrar con sistemas de alarma externos, es decir, el típico alarma de Securitas Direct o algo de eso así, no se puede integrar con servidor NAS. Sí, es verdad que lo único que sí, el alarma iría aparte, ¿no? En lo que es el sistema de alarma propiamente dicho, el que pita, ese va aparte, ¿no? Eso, claro, el que hace ruido va aparte. Y luego las cámaras lo que sí tienen son sistemas de detección de movimiento y que te mandan el aviso al móvil que tú tengas configurado, ¿no? Claro, aquí ya hablamos de lo que es un servicio de seguridad, ¿vale? Yo por suerte o por desgracia he tenido que investigar mucho el tema de la seguridad por temas que habréis podido leer en mi biografía. Y bueno, bromas aparte, el sistema de videovigilancia va a ir totalmente separado de este sistema de alarma externo. No puede ser el grabador que además de la alarma a la policía y que llame y todo esto. Esto no es posible. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferenciadas. Sí, en realidad, por un lado tiene la alarma convencional, que eso no se lo quita a nadie, y por otro lado, a lo mejor en ese caso lo que tendría que hacer es ponerse, bajo mi punto de vista, una alarma sencilla, de tipo sensor de presencia y pita o aviso a la policía, sin cámaras ni nada, y luego el sistema de cámaras y tal, hacerlo a través del NAS, que yo creo que va a tener más control, ¿no? Sí, porque además va a poder recibir pues todo lo que son los avisos al móvil, incluso pues qué mejor sistema de alarma que poder estar viendo tú en tiempo real, que ahora hablaremos de este tema, la imagen de lo que está pasando en 2, 3, 4 cámaras en tu casa. También tenemos anotado aquí el tema de la configuración, porque este hombre también nos pregunta que si lo puede hacer él o el tema software, tema hardware. Yo lo he hecho y bueno, depende, ¿no? Depende un poquito de lo que quiera hacer. A ver, aquí viendo lo que yo puedo imaginar que él quiere, pues la configuración e instalación es relativamente sencilla. Bueno, hay miles de tutoriales en cuanto a software, pero en el tema del hardware, aquí una persona, no conocemos sus habilidades, obviamente, pero instalar una persona sola cámaras, pasar cables, poner un switch que sea PoE, todo este cablerío a través de la casa, si es una casa, es la selección de las cámaras que sean de exterior, de interior y todo esto, va a ser, pues, ya a lo mejor no complicado, pero va a ser muchísimo trabajo. Me gustaría comentaros además el tema del PoE. Es el mismo cable de red va a llevar los datos y la energía, o sea, la corriente para la cámara. Entonces, pues es algo que, bueno, se puede escapar de... No va a ser algo asequible para cualquier persona. Claro, porque además yo creo que en este caso, yo tengo un punto de acceso por ahí que trae el PoE, no lo he usado nunca, bien es verdad, tampoco he investigado sobre ello, pero si empezamos a meterle Pues añadido, al final el presupuesto se le va a ir por la nube en cuanto quiera hacer las cosas. Pero bueno, es que luego también está el tema de que cómo lo quiera hacer. Si lo quiere hacer bien, pues las cosas que están bien hechas, al final vas metiendo cámaras, vas metiendo NAS, tiene que contar con discos duros, tiene que contar con instalación. Y el hombre, yo sé que él está estudiando además un ciclo de grado superior de administración de redes, con lo cual Ah, bueno. imagino que si tiene. Claro, te lo digo porque igual él se ve capacitado, por supuesto, y sobre todo si mis compañeros pues lo están formando para tal. Yo por ese aspecto sí que le puedo dar un achuchón, incluso lo puede ir haciendo por fases, ¿no? Es decir, ahora configuro o compro tal, le pongo una cámara y luego puedo poner después otra y fin, no sé. Sí, lo bueno que tiene es que es un Ya sistema. modular, ¿no? Es un sistema relativamente modular. Tú puedes comenzar con una cámara en la entrada y luego pues ir añadiendo más seguridad a tu sistema. Esto es como todo. A ver, y luego también tenemos dentro de la pregunta número 5, que si no se le irá el presupuesto a las nubes, pues aquí tenemos algo bastante, bastante claro. Un sistema CCTV, que es el sistema de grabación de toda la vida de cable, diciéndolo vulgarmente, de cable de antena, de cable coaxial. Esto, pues sí, es barato y tiene, pero pierdes un montón de opciones a la hora de monitorización, de alertas, del tema de grabación Claro, inteligente y todo esto. son más baratos, pero es lo que estamos hablando. Bueno, pues nada, desde aquí es nuestra opinión. De todas maneras, si quiere ya más concreto, pues no, que nos consulte más cosas concretas, le hemos dado nuestra opinión y ya a ver lo que nos dice, ¿no? Sí, ahora es ya, bueno, interactuar un poquito con él y a ver qué podemos ayudarle. Genial. Bueno, luego tenemos a Óscar que nos dice: hola a todos. Todos somos tú y yo. Sí. Y felicidades por el arranque de Cultura NAS. Muchas gracias, Óscar. Quería preguntaros una duda. En primer lugar, tras unos meses con un DS415 Plus, mi segundo NAS, con el que estoy encantado, ahora estoy empezando a usarlo como servidor web. Tras abrir el puerto 80, todo va bien, pero mi duda es: ¿tengo algún tipo de peligro de que puedan entrar a mi NAS? ¿Merece la pena que abra el cortafuego de Synology? Por otro lado, ¿qué servicio de DNS dinámico me recomiendas? ¿El propio de Synology gratis u otro? Y para terminar con mi NAS, ¿puedo hacer virtualización de un sistema operativo y entrar de forma remota a él? Gracias. Un saludo, Óscar. Bueno, pues muchas gracias a ti, Óscar. Si te parece, David, pues vamos a ir contestándole de forma rápida para no extendernos mucho porque son preguntas muy sencillas, ¿no? Sí, pues mira, nos pregunta que el tema de abrir el puerto 80, pues bueno, en el router lo suyo es poner simplemente que los puertos estén cerrados, todos, siempre todo lo más cerrado posible, pero que lo que vaya a tener activo en el NAS, pues lo que es el FTP, el SSH y todo, pues que sí que los tenga redireccionados. Lo bueno que tiene es que vas a tener cada cosa con su propia contraseña. Es muy importante que utilices contraseñas complicadas, sobre todo para servicios externos. Y luego, pues comentaré si quieres un poquito el tema del DIN DNS, que yo sé que tú lo estás trabajando bastante bien. Sí, no, el DNS, yo en principio tengo tres, uno que me da QNAP, otro que me da Synology y un tercero que me da Asus, el router que tengo, que es un N66U, creo que es, RT-N66U, es un router más o menos avanzado y bueno, Asus te da un DNS. Y yo he usado prácticamente 2 años el de Synology de forma personal con todos mis servicios, con la web y tal, incluso redireccionado a mi dominio y no he tenido ningún problema. Ahora estoy usando el de QNAP y tampoco he tenido mayormente ningún problema. Y curiosamente hice una prueba con el de Asus y ese sí que hubo un momento que se cayó. Y la verdad es que me quedé un poco chafado porque mi idea era, bueno, utilizo el del propio router, que además se lo puedo configurar fácilmente al router y desde ahí pues puedo redirigir a todos los dispositivos sin tener que necesitar acceder a uno en concreto. mi gozo en un pozo. Así que nada, yo mi recomendación es que utilice el del NAS, el servidor NAS, el que traiga, si está usando un NAS de Synology, pues el de Synology. Que yo tengo una web que además te monitoriza el tiempo que están activos, y prácticamente creo que está activo un 98 o un 99% del tiempo. Tiene alguna caída, como cualquier dominio de cualquier cosa. Y nada, y por último, para no extender mucho, si te parece, David, ya le contesto, que virtualizar un sistema operativo complejo o completo en Synology es complejo, complicado. Y que en principio yo creo que se puede hacer únicamente con Docker y solo con Linux. Y ya para otras opciones, por ejemplo, Windows y virtualización pesada, ya tendría que mirar a los servidores NAS de QNAP, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea que eso lo dejamos ahí. Bueno, vamos por Nacho. Hola, buenas tardes. Quería, antes de nada, daros la enhorabuena por vuestro proyecto Cultura NAS y ya también pediros consejo, ya que después de escuchar el primer episodio me habéis desmontado la paraeta. No sé qué es paraeta, pero bueno, algo le hemos desmontado al hombre. Tengo pensado entrar en el mundo de los servidores NAS, me lo he planteado en muchas ocasiones, pero siempre me ha parado el pensar que no le voy a sacar todo el partido que se le puede sacar a estos servidores. Pero creo que por fin ha llegado el momento, pues tengo un disco duro de 3 terabytes sin uso, un Western Digital Green, que pide a gritos un NAS. Mi prioridad son las copias de seguridad, por eso había pensado en hacerme con un Synology DS115 o un QNAP TS112P. Pero claro, después de este primer episodio me habéis tirado mi idea al traste. Así que quería que me aconsejaseis un modelo sencillito, un modelo de entrada a este mundillo, pero de dos bahías en vez de una, como son los dos modelos que os he comentado. Sí, esto es lo que hemos hablado tú y yo hoy. Mi uso serían sí o sí el de backup con Time Machine para 3 equipos Mac con los que trabajo, y a partir de ahí ir sacándole más partido con la ayuda de vuestro podcast. A día de hoy los dos candidatos que barajo son un Synology 216SE y un QNAP TS212P, siendo este segundo el que más me gusta, pues le veo mejores características. Muchas gracias a los dos y enhorabuena por el proyecto y un saludo. Pues muchas gracias a Nacho por mandarnos esta pregunta. Así que nada, dile, ¿qué le contamos a Nacho? A ver. Pues Nacho, tengo buenas noticias y malas noticias. Bueno, con un 212P o un 216SE vas a poder realizar tu función de copias de seguridad perfectamente. Sí que es cierto que, bueno, a la hora de trabajar con 3 servidores NAS, o sea, con 3 ordenadores, ya la palabra servidor NAS se me pega, con 3 ordenadores de forma simultánea, 3 ordenadores Mac, haciendo time machine al NAS, pues sí que es cierto que a lo mejor estas dos máquinas de gama de entrada pues se te van a quedar un poquito cortas, aunque si, bueno, tienes la sincronización ya más o menos hecha, pues no vas a ver esta falta de rendimiento a la hora de transferencia de archivos que te puedan dar estos dos servidores NAS, estos dos modelos, ¿vale? Estamos hablando de que son servidores, por poner un poquito en situación, son servidores NAS de uno de 800 MHz y el otro, pues, un solo núcleo de 1,6 GHz, que digamos que van un poquito, pues, 60, 50, 60 megas por segundo en transferencias, pero es un poquito justo. Sí, que además ni lo hemos comentado, por ejemplo, el TS212P no lo hemos considerado ni como siquiera entrada a la gama, ¿no? No, porque, a ver, es más bajo todavía de los que hemos hablado. Es un 1,6 GHz, 512 megas de RAM, pero es un solo núcleo, tiene un solo puerto de Ethernet, que en este caso no es un problema, pero bueno, lo que es este hardware no consigue un rendimiento, digamos, para aprovechar incluso la red de gigabit que lleva. Entonces, pues, es un modelo, pues sí, bajito de esto. A mí lo que me preocupa con la pregunta de nuestro amigo Nacho es que, Nacho, este disco Western Digital Green no es compatible con los servidores NAS, ni Synology ni QNAP. De hecho, pues ya no es que no sean compatibles, es que suelen dar problemas con los servidores NAS. Sí, que a lo mejor NAS. Tú lo conectas, el tema es que lo conectas, lo reconoce, funciona, pero te da problemas, ¿no? Sí, dan problemas porque además los Green en su momento salieron como los discos duros de ahorro de energía y llevan su propio sistema de ponerse, digamos, en bajo consumo y eso confunde al servidor y funciona, no funciona, funciona mal. O sea que aparte del servidor NAS, tiene que ir pensando en adquirir un disquito. Si quiere un Western Digital, Red sería el idóneo. Sería lo perfecto. Eso es lo perfecto porque yo los tengo y son muy, muy buenos. Bueno, pues ahora pasamos a Guillermo Mañas. Dice, ¿vas a hacer o has probado el router de Synology? Tengo un niño con 9 años que ya se está internetizando y me gustaría... ¿Internetizando qué cosa? Sí, es difícil. Y me gustaría controlar un poco lo que pasa. He visto lo que hace y tiene buena pinta y parece sencillo de configurar. Me gustaría saber vuestra opinión. Pues yo no lo he podido probar. Lo tengo ahí. Estoy negociando a ver si alguien me lo manda, pero me tienen olvidado. Pero yo sé que tú sí que lo has podido probar, así que nada, pues cuéntale a Guillermo qué tal este router. Pues nada, Guillermo, el router de Synology, aquí voy a pecar porque no soy muy parcial. A mí me ha enamorado, es muy sencillo de usar, la interfaz es muy agradable. Lo único, para hacer algo, lo único que tienes que hacer es saber qué es lo que quieres hacer. Y gracias a la interfaz que tiene, pues te va a guiar o vas a llegar a lo que quieres hacer de forma natural, ¿vale? Además tiene un extra que el alcance del wifi es mejor que cualquiera que he probado. Sí que es cierto que a lo mejor es el primer router con 1900 AC, con esta tecnología que he probado. Pero sí, se nota eso. A mí me ha sorprendido muchísimo. La única pega que yo veo es que no sé si tú lo has probado con Movistar fibra óptica, y que creo que he leído que no era compatible, al menos por ahora. No sé si alguna actualización por software. Ese es el porque talón no soporta VLAN y eso es un problema. O sea que si este hombre tiene Movistar fibra óptica, este router creo que no le va a funcionar. No, de todas maneras, el tema del router de Synology. Normalmente cuando trabajamos con... Yo, por ejemplo, si me lo instalara aquí en mi casa, no podría prescindir del router original de mi proveedor, precisamente porque es de cable, de coaxial. De Ono, por ejemplo. Exacto. ¿No? O algo así, sí. Sí, el sería un segundo router, ¿no? Correcto. Bueno, pues pasamos a Óscar Casillas. Y Óscar Casillas nos dice, soy un reciente oyente de tu podcast. De tu podcast, no, de nuestro podcast. Correcto. Me interesa mucho sobre todo el tema de los servidores NAS, ya que estoy muy interesado en adquirir uno para su uso bastante amplio. En especial hay dos temas que me interesan mucho. En primer lugar, y más importante, la virtualización del sistema operativo, especialmente Windows Server 2012, puesto que me gustaría utilizar el NAS como servidor web. Y en segundo lugar, la integración del NAS con la domótica, por ejemplo, Domotiz Z. Es un sistema domótico. Muchas gracias y nos hablamos pronto. Pues nada, QNAP, ¿no? Sin más, si nos estamos planteando ya Windows Server 2012, que son palabras mayores, no le va a quedar otra, ¿no? Pues no le va a quedar otra porque en este caso el único servidor NAS que virtualiza en este momento es QNAP. Virtualización pesada, ¿vale? Entonces vas a tener que irte a un QNAP. Yo creo que en un principio podrías optar por un 251 con 4 o con 8 GB, dependiendo del uso que le vayas a dar a este servidor de Windows. Y bueno, pues yo lo que haría sería, bueno, ir mirando un poquito lo que son sus características técnicas y dependiendo del uso que le vayas a dar y la cantidad de usuarios que vayas a tener en este Windows Server 2012, pues ir viendo cuál te interesa más. Pero bueno, partiendo de un 251 con en el caso de este con 8 GB, yo creo que ya estaría contento con... Sí, yo aparte lo de los 8 GB es fundamental. Sí. O sea, menos no considero que sea adecuado. Sí, además hablamos de un punto de partida, o sea, de ahí hacia arriba, cuanto más mejor. Sí, sí. Y luego respecto al tema domótico, pues yo en mi caso, tú lo has probado, ¿no? ¿Verdad? No he tenido la gran suerte de probarlo, claro. Pero... Sí, yo conozco la gente de domótica doméstica. Es lo que iba a decir. Y bueno, me he cruzado algunos tweets con ellos y tal. Incluso le puedo ver si ellos tienen, porque esto es un, creo que el Domoti Z este es un pincho que puede ir conectado al NAS o puede en principio ir conectado. Yo lo he oído en una Raspberry Pi. Un pincho que es Linux y sería cuestión de estudiárselo. Se lo voy a proponer a esta gente y si nos dejan uno para probarlo, pues sin duda podríamos incluso hacer un especial de domótica en un servidor NAS, que creo que es una cosa novedosa y no he visto a nadie al respecto hacerlo. Y convertir, básicamente lo que nos propone este hombre es convertir el servidor NAS en una centralita de domótica. Sí. Así que nada, desde aquí vamos a lanzar el guante a domótica doméstica, ya me pondré yo en contacto con ellos y a ver lo que pasa, ¿no? Y por último, para ir ya a la parte final, Manuel Angulo de nuevo, que repite, y dice que tengo una pregunta para el segundo programa que espero que me contestéis con profundidad. Bueno, tengo mi DS213 Plus con dos discos de 2 terabytes con RAID 0. Creo que es RAID 0 el que crea un solo volumen con 2 terabytes y copia de uno en otro. Creo que no. Es él tiene un RAID 1. Sí. ¿No? Bien, pues Manuel, tienes un RAID 1. En el caso es que me estoy quedando sin espacio y me estoy preguntando qué debería hacer. Las opciones nos propone dos. Cambiar los discos a más capacidad, es decir, de 2 terabytes a 3 terabytes. Pero ¿cómo se haría sin perder datos y sin que sea muy trabajoso? Es decir, pasar de 2 a 2 y de 3 a 3. Y luego cambiar el NAS a más bahías. ¿Qué modelo me recomendáis? Si ya tengo estos discos, ¿podría utilizarlos para el nuevo NAS? ¿Y cómo le añadiría más espacio disco a ese nuevo NAS? Si ya tengo un RAID hecho anteriormente en el NAS más antiguo. ¿Cómo sería ese cambio, cambio guión proceso? Bueno, quedo a la espera de vuestras noticias y muy buen comienzo de podcast. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Manuel, a ti por ser un ya fiel oyente de Cultura NAS. Pues, ¿qué le comentamos a este hombre? Yo creo que tenemos nosotros una solución que es que no es ninguna de las dos que nos propone, sí, ¿no? Y yo creo que, bajo mi punto de vista, sería la más sencilla. Sí, la forma más sencilla es utilizar una unidad de expansión, ¿vale? Una DX213, una 513. Y esto pues va a poder sumar 2 o 5 discos a su sistema de almacenamiento. Claro, porque además, incluso como es Synology, creo que el DS213 Plus tiene el SATA. Y podría convertir su NAS en un NAS de 4 bahías o en un NAS de 7 bahías. Correcto. Y yo creo que ya los discos duros, su NAS tendría, digamos, sin tocarlo, no tendría que tocar nada. Y ya pues meter los 2 discos de 3 terabytes, por ejemplo, en 2 bahías, e incluso pues ahí volver a hacer un RAID 1 con esos 2 discos. Claro. Entonces, pues eso es lo que te decimos, pues que mires a ver una unidad de expansión. Te vamos a dejar en las notas del podcast, te vamos a dejar el enlace para que le eche un vistazo y comentarte también que vas a tener lo que te comentaba al principio del programa de hoy, que es este fichero RAR con buscadores para Torrent, para que los puedas incluir en tu Synology y a ver si te... Y a ver si te funciona y es lo que estabas buscando. Una matización que quería hacer en este caso, sí, ¿vale? Perdona que te haya cortado. No, tranquilo, tranquilo. Tú puedes cortarme cuando usted quiera. Simplemente, mira, el DS213 Plus es compatible tanto con la unidad de expansión de 5 discos como de 2 discos, pero simplemente el único pequeño inconveniente que podría tener es que son... lo va a reconocer como un volumen independiente. Por lo tanto, tú tendrás tus 2 discos duros en un volumen dentro de tu servidor NAS y la unidad de expansión podrás hacer un segundo volumen. Era la única matización que quería hacer. Que no va a poder expandir el volumen que tiene en su NAS al otro. Exacto. pero en realidad, bueno, pues podría hacer, que es lo que yo le he comentado, podría hacer con esos dos discos de 3 terabytes, podría en la unidad de expansión, con el 2 o si opta por la de 5, pues con los que él estime, ya podría construirse incluso un RAID 5 si opta con la de 5, con la 500, el DX513, ¿no? Ahí ya podrías meter un RAID 5 con 3 discos mínimo y tendría un volumen pues bastante majito. Yo lo veo todo ventajas. Bueno, pues nada. pues ya para concluir, este fin de semana, de todas maneras lo vamos a anunciar en la cuenta de Twitter de Cultura NAS. Vamos a hacer un Periscope en directo, en el cual pues vamos a realizar el sorteo que tenemos pendiente del kit de productos de QNAP, que ya han pasado estas dos semanas que dimos de margen, entre todos los que han seguido la cuenta de @culturanas en Twitter y que han hecho el retweet del tweet que comentábamos en el episodio anterior. Así que pues de David y yo os deseamos mucha suerte a todos y todas. ¿Y cómo lo hacemos, David? Luego me pasa, si quieres, o ya lo vemos, una lista de toda la gente, ¿vale? Sí. A la cual le asignaremos un número secuencial del 1 al último, no sé cuánto habrá, 60, no sé los que hay. Cientos de miles. O cientos de miles. El del 1 al cientos de miles. Y luego, pues con la web random.org haremos el sorteo en directo y ya nos pondremos en contacto con el afortunado o con la afortunada. Ganador del mismo. Así que lo que sí que les decimos desde aquí, David, que estén atentos al Twitter, que toda la información va a estar por ahí, ¿no? Que estén muy atentos y a ver si nos siguen este Periscope en directo. Claro, pues, seguramente vamos a tener muchos seguidores y van a estar ahí mordiéndose las uñas a ver cuál es el afortunado, como digo, o afortunada. Así que nada, mucha suerte a todos y todas, ¿no? Sí, muchísima suerte. Pues hasta aquí este primer, perdón, primer, que no, hasta aquí este ya segundo, el tiempo pasa muy rápido, segundo episodio del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis duda o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, en mi cuenta de Twitter, @jmramírez, o en la de David, @kaleidostk. Bueno, y también podéis hacer este contacto en el formulario de la web masqueteclas.com/contactar o en la cuenta de email culturanas@masqueteclas.com. Y por último, y si nos importa, pues nos gustaría animaros a que nos dierais vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes para que, bueno, esto que habéis escuchado llegue a más y más gente como vosotros. Y nada, si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que ese os gustará todavía mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.